Bienvenido al episodio 4 de Experimenta con Jekyll, el podcast con el que aprenderás a crear tu web con el generador de web estáticas Jekyll. Soy Laura y en el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos alojar nuestro blog en GitHub. Este es un podcast secuencial, a forma de guía, así que si este es el primer episodio que escuchas, te invito a escuchar los anteriores para que puedas poner en práctica todo lo que vamos hablando. En el episodio anterior, analizamos los archivos de nuestro proyecto e hicimos unas mínimas modificaciones en el archivo de configuración. Ahora solo nos queda publicar nuestra web. Y lo vamos a hacer utilizando GitHub Pages, que es una opción que da GitHub para hacer una web de los proyectos. Como en otras ocasiones, primero te diré los pasos que hay que dar y después los comandos en la terminal. Pasos a seguir. 1. Registrarse en GitHub. Si aún no tienes cuenta. 2. Crear un repositorio para alojar el proyecto. 3. Conectarlo con nuestra carpeta en local. 4. Activar GitHub Pages. 5. Añadir la URL y base URL en el archivo de configuración. Y 6. Subir el proyecto. Quiero hacer hincapié en los dos primeros puntos. Cuando tú creas un usuario en GitHub y activas GitHub Pages, la URL de tu usuario será el nombre del usuario.github.io. Si creas un repositorio con el nombre que quieras, por ejemplo, mi blog, la URL del sitio será la del usuario barra inclinada nombre del repositorio, es decir, usuario.github.io/mi-blog. Hay una opción en la que la URL del usuario puede coincidir con la del sitio y es nombrando el repositorio igual que la URL del usuario. Es decir, el repositorio se llamará usuario.github.io. De esta manera los hacemos coincidir. Te cuento esto porque creo que es bueno pensar un poco en el nombre que queremos darle a nuestro sitio y cómo quieres que sea la URL del mismo, para ver con qué usuario nos damos de alta y qué nombre le ponemos al repositorio. En el caso de Experimenta con Jekyll, no lo tuve muy en cuenta y creé un repositorio en un usuario que ya tenía. No es una URL muy amigable. Lo ideal sería haber creado un usuario nuevo llamado Experimenta con Jekyll y llamar al repositorio experimentaconjekyll.github.io. Esto es algo que seguramente terminaré haciendo. Si vas a poner un dominio propio, no tiene tanta importancia. Pero si no es el caso, habría que tener en cuenta todo esto. Creando nuevo repositorio. Una vez que ya tienes el usuario, le damos a crear nuevo repositorio. Te pedirá el nombre que quieres darle, aunque esto se puede cambiar después sin problema. Y seleccionas la opción Público, para que los demás puedan ver el repositorio. Sale marcado por defecto. Una vez que tienes estas dos cosas, le das a Crear repositorio. Una vez creado, GitHub te da las indicaciones de lo que tienes que hacer para conectar ese repositorio con tu carpeta local. Por un lado te indica la URL del repositorio y 3 opciones con sus líneas de comandos correspondientes. En tu caso seguirás los pasos de la primera opción, que son los siguientes. 1. Situarte en la carpeta del repositorio. 2. Iniciar Git. 3. Rastrear la carpeta. 4. Hacer el primer commit para grabar los archivos encontrados. 5. Conectar la carpeta local con el repositorio. Y 6. Subir todos los archivos. Antes de subir habrá que añadir la URL y base URL de nuestro sitio al archivo de configuración. Si el repositorio se llama igual que la URL del usuario, solo añadirás esta. Pero si es diferente, añadirás también la base URL, que será barra inclinada nombre del repositorio. Una vez realizado todo esto, te aparecerán todos los archivos del proyecto en el repositorio, en la pestaña Code, que es la que sale por defecto. Ahora solo nos falta activar GitHub Pages para que se pueda ver la web. Para ello, entras en la pestaña Setting y vas hasta la opción GitHub Pages. No tiene ninguna seleccionada y le vamos a decir que tome la rama Master. Le das al desplegable, seleccionas y guardas. Automáticamente te aparece la URL de tu web y si la copias en el navegador, puedes ver tu web publicada. La terminal. Llegó la hora de ver los comandos en la terminal. Te sitúas en la carpeta de tu proyecto y abres una terminal. Lo primero, iniciar Git. Git init. Segundo, rastreamos todos los archivos con git add con 2D y punto. Tercero, guardas lo que has encontrado con tu primer commit. Git, commit, guión m, y entre comillas, le indicas lo que estás guardando, en este caso, primer commit. Cuarto, conectamos local con repositorio, con el siguiente comando, git, remote, add, origin, y la URL del repositorio. Y quinto, subimos todos los archivos, git, push. Te pedirá un usuario y contraseña. Los pones y sube todos los archivos. Como verás, son solo 5 líneas de comando. Y esto es solo el principio. A partir de ahora, cada vez que hagas algún cambio o añadas algún post, solo tendrás que ejecutar 3 comandos. Git add, git commit y git push. Es decir, rastreo, guardo y subo. Fácil, ¿no? Y con esto termino el episodio de hoy. En las notas del programa te pondré las líneas de código y en un post, aparte, cómo crear el repositorio con imágenes para que lo veas claro. Para cualquier duda o comentario que quieras hacerme, puedes consultar conmigo en Twitter y Telegram como lorme16 y también en el correo experimentaconjekyll@gmail.com. También puedes enviar un audio desde la web del podcast, que es lormes16.github.io/experimenta-con-jekyll. Puedes escuchar el podcast en iTunes, iVoox y en el canal de YouTube. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. Te espero en el próximo episodio.